Aquí torre de control. Iniciar protocolo de lanzamiento. Aquí control de misión. En posición. Instrumentos en línea. Equipos preparados. Tripulación en sus puestos. Requiero confirmación. Prosiga con el despegue. Repito, prosiga. Despegue confirmado. Despegue 3, 2, 1. Ignición. El despegue ha sido un éxito. Kicking Up está al aire. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas, habitantes del mundo geek. Estamos en una nueva semana aquí en Geeking Up. Yo soy McFly, nuevamente no estoy en los controles, me sigo negando a estar en los controles. Esta vez tenemos en los controles a alguien más que ya les vamos a presentar. Pero junto a mí están... ¿Qué Carlomagno desde las Islas del Hierro? Y mi sórdido hermano, Alex González. Sí, la persona sin sobrenombre... Aquí estoy. Porque chicos, es muy tonto para buscar un sobrenombre. Espera, dijimos que no íbamos a hablar todos al mismo tiempo. Y pues bueno, Tras todo esto tenemos a Lucho Nichan. Es nuestro colaborador externo. Por hoy nos está ayudando con la computadora en los controles. Porque semana pasada se chaspó el Audition y no pudimos subir el podcast. Así que para los que nos suelen escucharnos el podcast, o sea, tres personas, lo sentimos. Y no hubo podcast. No hubo podcast. Lucho, por favor, saluda al público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esa voz lejana porque no sabe que hay que acercarse a los micrófonos. Bueno. Sí, cabe recalcar que Lucho es... ¡Lucho Nichan! Siguiente, ajá, por eso mismo Lucho Nichan. Es un otaku. Ajá, es un fiel seguidor del anime y del manga, pero... Sí, sobre todo las que tienen chicas menores de edad en ropas muy, muy, muy chiquitas. Córtalo. Bueno, okay. Pero realmente sí, Lucho sabe bastante de anime, aunque no aparenta ser un seguidor de anime, no se viste como otaku ni nada. Para los más allegados le decimos Lucho o Nichancho. Ya, podemos continuar, tenía que decirlo. Ok, bueno chicos, ya saben cómo comienza este programa siempre. ¿Qué tal su semana geek? ¿Qué han hecho esta semana? ¡Ya vi Evangelion! ¿Terminaste de ver Evangelion? Los 26 capítulos y Death and Rebirth, que es como un resumen de lo que es Evangelion, de todo. Me quedé 6. Me gustó, todavía me faltan 3 ovas. Pero la verdad, para los que no han visto Evangelion, es parte de la cultura pop. Salió en 1995, después de eso me comencé. Y ha tenido una remasterización y ha sido, bueno, es parte de la cultura también japonesa, diría yo, del anime. Y bueno, ¿qué puedo decirte? Me gustó hasta el capítulo 24, son 26 episodios. Y me quedé raro. Los dos últimos episodios, la verdad, son cosas que no entenderías. O sea, son dos episodios puestos ahí de otra serie. Son cosas, es un vuelo terrible que se pegó el director y creador de Evangelion. Pero... en las ovas te explican todo, así que estoy esperando eso. No jugué mucho. Jugué 2-4 partidas de League of Legends de nuevo. Antes jugaba mucho cuando vivía en Quito. Y nada más, creo que Evangelion fue... Ah, y sigo viendo Batman, la serie animada de 1992. Nada más. ¿Aló? Yo me fui a ver el día de anteayer. Anteayer. Sí, me fui a ver It 2, capítulo 2. Qué bestia, qué buena película. O sea, desde inicio a fin me pareció excelente. Creo que hay pequeñas partes, muy pocas partes en las que se podría recortar de la película, que bien quitándolas no afectarían a la trama. Pero en sí la película estuvo súper bien. O sea, lo que más me sorprendió fue el cast de los personajes. Qué sí. Bestia, qué buen cast. Hasta el gordito, ¿cómo se llama? Ben. De Ben. El actor que hace, así esté todo tuco y todo pintero y todo, la cara es la del Wambra. Entonces, felicitaciones al director de casting, porque lo hicieron muy bien. Y la película igual, o sea, dura casi 3 horas y no te das cuenta que el tiempo pasa volando. De hecho. Ajá. Y claro, si no se la han visto, totalmente recomendada igual. Sí, un comentario con eso. En su cara, pseudo críticos de YouTube, no saben cuánto he comido cemento por esas críticas que le están dando. No, lo que me gustó de la película es que qué bestia, el carisma del payaso. En realmente es un payaso el hijo de su madre, porque tú, o sea, tú dices, solo esperas saber con qué les va a jugar a los manos, con qué es lo que le va a hacer la siguiente movida a cada uno. Exacto. Yo comentaba el programa pasado que no es una película netamente de terror. No es de terror. No, no es de terror. Es una película de aventura como los Goonies. Ajá, y además es de superación personal de cada persona. Sí, o sea, de cada. Pablo Coelho como un payaso. Sí, exacto. Entonces tú te das cuenta cómo va evolucionando, cómo ellos, aún así al ser adultos, todavía no pierden ese miedo. Tienen como que. Y de eso trata la película, ¿no? De que ellos mismos vayan superándose. Exactamente, yo debo admitir que esta semana me la volví a ver. Uh-huh. Igual también me fui el día miércoles a ver. Y la segunda vez fue igual de buena. Sí, sí, yo me quedé con... Es de esas películas que empiezan y dices, chucha, no quiero que se acabe. Ay, disculpen las malas palabras, chicos. Ajá, eso se va a censurar. Pero sí, dices, no quiero que se acabe. O sea, quieres que continúe la película, te sientes tan cómodo. Hay unos jumpscares que son bastante interesantes, bastante divertidos, que no te los esperas, pero... Además de eso, la película, como dice Martí, es como una película de aventura. Exactamente. Es como unos Goonies, algo así. No se la puede catalogar como una película de terror porque mismo no es de terror. Exactamente. Eso bueno, sí estaba un poquito más gore, eso sí. Sí. Por mi parte, la verdad es que igual esta semana no hice mucho con respecto a ampliar mi cultura geek. Terminé ya por fin Bates Motel. Me encantó cómo terminó. Aunque creo que me había confundido un poco porque... Yo creía que Bates Motel terminaría justo donde comenzaban las películas, la psicosis. Pero al parecer no, o sea, simplemente es recontar la historia. Porque no voy a hacer spoilers, pero obviamente después del final... Si vieron psicosis, creo que ya está. Sí, no, pero muchas personas no han visto Bates Motel, así que no voy a... Sí, yo tampoco he visto Bates Motel. Así que no voy a spoilear, pero... Disculpen, estoy un poco enfermo. Contagié a todos. Pero... después, al final... Queda obviamente cerrada la historia. Me gustó mucho, insisto, yo ya lo comenté. El actor que encontraron para Norman Bates es increíble. O sea, el enano... O sea, bueno, no es un enano, es un... Sí. Habla, Lucho, acércate al micrófono. Sí, sí. Exacto, que es el que hace The Good Doctor. Sí. Es el mismo. Pero ese pelado, o sea, lo hace muy bien. O sea, tiene esa misma expresión de loco. Los personajes secundarios son increíbles en esa serie. Son increíbles. Yo me quedé, o sea, de hecho yo no tenía nada de idea de todo ese universo que estaba detrás de Psicosis, yo solo me había visto Psicosis y ya, pero por ejemplo el hermano de Norman Bates es Dylan es otra cosa, o sea, es como que te quedas, es un tipo malo queriendo ser bueno que el mundo le obliga a ser malo, más o menos, y eso básicamente, igual videojuegos no he jugado, esta semana no jugué mucho. Tú, Lucho Nichan, ¿qué hiciste en cuanto a... Al anime. ¿Qué anime viste esta semana, Lucho? ¿Qué mangas estás al tanto? Bueno, respecto a mangas... ¿Todos? Sí, los normales, pero... Le he dado bastante prioridad a terminar la novela ligera de Danmachi. ¿Qué es? Es un anime que se acaba de estrenar esta temporada, su segunda temporada. Viene de una novela ligera, cabe recalcar que es bien interesante, porque... Te permite contar nuevas historias y cosas súper, súper chéveres que no siguen necesariamente un patrón de libro como tal o de publicación, sino que tienen una estructura mucho más libre. Entonces, hoy terminé hasta el 13 volumen de Danmachi y bastante, bastante complacido con la historia, cómo evolucionan los personajes y todo, power up como todo anime y Debemos hacer un especial de Shock de Big Man. Sí. Sí, o sea, tengo vagos recuerdos. Tengo recuerdos de todo de eso. Pero para mí todo se resume en segmentos de algún capítulo. Solo recuerdo a Lester. Ajá. Lester con su voz, Lester un cretino, los dos pingüinos. Me acuerdo que cambiaron a la chica. Ah, Big sí. Big Man moviendo sus dedos. Y eso es lo que recuerdo de Big Man. Y un experimento. Antes de continuar, chicos, queremos recordarles, si es que nos están viendo en Facebook, por favor compartan. Sí. Recordamos de nuevo, hacemos esto por amor, no por dinero. Algún día lo haremos por dinero, pero ahora lo hacemos por amor, que nos gusta. Israel Alexander dice que salude Lucho. Y Nati también mandó Nati también te manda un saludo desde allá. Nati, sabemos que estás un poquito enfermita. Te mandamos un saludo, esperemos que te recuperes y que estés aquí la próxima semana. Arnaldo dice que no vienes porque le tienes miedo. Así que... Lastimosamente también comimos pizza la anterior vez, Nati. Exacto, disculpa. Lo siento, Nati. Siempre que faltas por alguna razón llega pizza a este lugar. Lo lamento. Hey, ven, dije que compartan y ya hay otro viewer. ¿Ven? Chévere. Sí, por favor, compartan. Les recordamos que también pueden escuchar el podcast en Spotify, Breaker, Radio Public y Google Podcast. Así que... También Carlos Aragón nos pide saludos. Hola, Carlos Aragón. Hola, Feito. Hola, Feito. ¿Cómo vas? Lorena Chávez se acaba de conectar. Hola, Lore. Y continuamos con el programa, así que vamos con las noticias de esta semana, vamos con el Weekly. Noticias, novedades y tendencias, todo lo que sucedió esta semana en la cultura geek, en el Weekly de Geeking Up. Sabotaje, boicot, mala crítica, crítica especializada que no está especializada en nada. Vamos a comenzar este Weekly con una noticia. Como el otro viernes ya lo debieron haber estado al tanto, seguimos muy de cerca la calificación de Joker en Rotten Tomatoes. ¿Para qué? Si no va a llevar a ningún lado. Porque es bastante interesante la manera en que se están manejando las críticas y las críticas en sí que se estaban dando. Joker comenzó, si es que no estoy mal, con un 92. 99 en Rotten. Ah, sí. Sí, 99 comenzó Rotten. Con 99. Bajó a 87, 88, se mantuvo así por una semana. Y oh sorpresa, luego de haber sido liberado la película en el Festival de Canadá, Joker ahora bordea el 75-76% en... De hecho, en el Festival de Canadá tuvo... Y el León de Oro críticas. Exacto, entonces eso estábamos hablando porque ya seguimos bastantes páginas de personas que están, no especializadas, pero sí se puede decir, están un poco centradas en esto de las críticas y las siguen, y las críticas son estúpidas. Hay personas, hay pseudocríticos que critican a la película y le califican con cero, por decir que es poco creativa, que es muy machista... ¿Qué incita a la violencia? Es el Joker, ¿qué esperaban, señores? Hay una crítica en donde dice el tipo, esta película es demasiado oscura cuando el Joker es cómico. No sé de qué Joker está hablando. Estamos. ¿Sí? Este es el problema que hemos venido conversando acerca de cómo Marvel ha distorsionado la perspectiva de las películas. Y es que en ningún momento DC te ha dicho que Joker es un personaje... O sea, hasta retomemos la parte de Heath Ledger. Él era un psicópata y lo hizo bien, hizo muy bien su papel de psicópata. Exactamente. Ajá. Bueno, no, y no solo Marvel, creo yo. En programas pasados habíamos hablado con Nati porque ese día Alan no estaba, pero habíamos hablado sobre el papel que está teniendo estos, como tú dices, pseudocríticos, que son básicamente youtubers, blogueros o como nosotros, podcasters. Exacto. O como se hacen llamar en la industria insiders, que son gente que está más apegada. Qué bien podría ser algún utilero. Están metidos en el movimiento, supuestamente. Ajá. Entonces, estos pseudocríticos que no tienen ni idea de lo que es de cinematografía, no tienen idea de lo que es actuación, no tienen idea de cómo se estructura un guión, simplemente opinan desde el fondo de sus calzoncillos y porque algo no responde a sus expectativas o a lo que ellos consideran que debe ser una película, ya lo califican mal. ¿Sabes cuál es el problema que también está suscitando ahora? Es que muchas personas que ahora están, sabiendo la realidad en la que vivimos ahorita, en la actualidad, con todos los problemas sociales que existen, hay muchas personas que, son, pongámosle, ultranacionalistas. Entonces, por no topar el tema del machismo y esto, entonces, tomemos el ejemplo. Ni siquiera son personas que, que están dentro de la industria, que se dedican mismo a criticar el cine de una manera, sino que son los típicos progres, porque así es como... Exacto, esto ya simplemente que dicen, es crítica. Que entonces solo esperan a que salga cualquier material nuevo y digan, eso es machista, eso es racista, eso... Entonces, existe gente que se dedica a ver cualquier material nuevo y solo sacar la parte en la que dicen, no, esto está mal para la sociedad. Exactamente, tenemos un comentario de Carlos Aragón que nos menciona justamente la diferencia que hay entre el Joker del cómic y el Joker que se va a mostrar en la película de Joaquín Phoenix, el cual, de hecho, desde el inicio de la producción de esta película dijeron que iba a estar basado en el personaje, pero que no iba a estar atado a ninguna historia del cómic, ni siquiera en sus inicios. Eso más, basándonos en algunas de las críticas que se dieron al Joker, que ya en estos pseudo-progres han estado criticando, han mandado... Mencionan que es un thriller barato de psicología. Personas que, lo siento, pero para decir eso por lo menos debes saber algo de psicología. Yo no puedo meterme en ese tema, pero para decir eso es como que, por favor. Y Otro tema que sorprende es que el mismo crítica que, o sea, hay críticas comparadas de estas mismas personas que hacen críticas a varias películas. Una de ellas es Dora la Exploradora, que si no sabían ya sí, salió, y chicos. Pasó, y en Rotten Tomatoes está con 86. Y Rotten Tomatoes le dio a Dora la Exploradora 84, basado en 134 reviews, críticas, mientras que Joker, a pesar de que todavía no ha sido estrenada realmente, hasta que la revisé hoy, estaba en 75. Sí. Que bajó del 99. Con alrededor de 92 críticas. Entonces estamos hablando de qué están analizando estas personas. No, ¿Qué están viendo realmente? En base a esto me puse a ver las críticas que habían de en Rotten Tomatoes y eran críticas ridículas. O sea, tú te pones a ver y es gente como que no me gustó la película porque el man es un asesino. Exacto. Ajá, entonces no me gustó porque el man es psicópata. Entonces, ¿qué película fuiste a ver? De hecho, hubo un podcast esta semana, no recuerdo si fue esta semana o la semana pasada, que sacó Punisher Panther, que decía que si ciertas películas se hubieran estrenado hoy en día hubieran sido atacadas, como La Naranja Mecánica, Taxi Driver. Por favor, claro. ¿Ya? Lolita, o sea, son películas que tienen temas súper fuertes y obviamente reflejan una situación diferente de otros tiempos. ¿Ya? Y que como ahora son políticamente incorrectos porque vivimos en esta ola de hacer todo políticamente correcto, resulta que las descalificarían. Y eso es lo que está viviendo el Joker. Es más, hoy también leyendo acerca de todo este embrollo, el Joker ya ganó el León de Oro. De Venecia. O sea, está tildando para ser una de las mejores películas de este año. Quisiera decir de la década, pero primero tenemos que verla. Pero resulta que debido a la cargada y marcada violencia, puede que no esté concursando en los Oscars debido a eso, porque ahora también los Oscars son también family tienen, friendly. Exactamente. Entonces están diciendo, o sea, sí, la película puede que esté muy bien, pero lastimosamente debido a la carga de violencia, esta película no va a poder participar. Recordemos que películas de ganadoras del Oscar fue El Padrino, que tenía toda la violencia del mundo. ¡Sony! Pero ¿qué le hicieron a mí, chico? Yo creo que lo que más habría que cuestionarse aquí es el poder que están teniendo los críticos, entre comillas. Exacto. Porque en realidad no son críticos. Yo quisiera saber si la mitad de las personas que están dando este tipo de reviews a las películas en general, porque no solo el Joker, a las películas en general, saben algo de cine, han estudiado algo de cine, han estudiado guión, han estudiado lo que sea. Porque yo varias veces he mencionado, yo doy mi opinión como fan, y como fan puedo decir si es que algo me gustó o no me gustó, pero no puedo decir si es que es bueno o es malo, o si es que está bien hecho o está mal hecho. Un claro ejemplo para mí es Transformers. Yo adoraba, bueno, todavía me siguen gustando las películas de Transformers. ¿Sí? Y una vez entré a internet y me enteré que eran las peores películas de la vida. Ajá, exactamente. Y más que nada, yo igual, cuando me enteré de esto, dije, ¿por qué va a pasar esto? Sí, o sea, hay mucha gente que no le gusta la manera de filmar de Michael Bay, de dirigir, porque tiene muchas explosiones y todo. Bueno, dejemos pasar eso. Pero y muchos comerciales. Todo Transformers, todo lo que está planteado en las películas es la cronología que se maneja en los cómics. Prácticamente. Sí, está totalmente adaptado a los personajes, mismo hasta la parte de Fallen, que yo dije... Sí, Fallen. Yo también creía que era Fallen, era una tontería. No, el man ha estado acá y es desde que... Es bueno. O sea, con todo... Pero es lo que te digo, una vez solo entré a internet y todo el mundo hacía pedazos a Transformers y me quedé así. ¿Pero por qué? Pero yo lloré en la película cuando Jetfire llegó, o sea, salí con una chica. ¡Llegó Jetfire! Y solo me paré y estaba así como que ¡wow! Estaba parado y sentí como que ¡Jetfire! Y cuando llega Jetfire, es que uno siente ese apego porque Jetfire es uno de los personajes más icónicos. Entonces dices ¡wow! Llegó, claro, lo ves viejo, pero llegó así, llegó Jetfire y ¡wow! ¡Siento la vida de Jetfire! Y ¡wow! Y después me enteré que las películas eran horribles para las personas. Sigue grabando. Lucho ni Chancho, recuérdanos tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo, Lucho? Pues que esté grabando. Eso, gracias, Lucho. Eres un gran empleado. Y bueno, ahorita andonando un poquito más en lo del Joker, voy a leer algunas críticas de las que están en Rotten Tomatoes para que solo tengan una idea de por qué es lo que dicen. Entonces, Andrea Thompson dice: esta película es realmente aterradora, pero eso se debe a que es horrorosa involuntariamente perspicaz. ¿Cómo se ven tales hombres tanto desde afuera como desde adentro? Esta es peor. En Joker no hay delicadeza ni matices entre el engaño de un narcisista y la hipnosis de una sociedad infectada, lista para quemarse en el nombre del poder. Hay otra que yo leí y recritican a Joaquín Phoenix porque dice, el actor actúa tan bien que se lo toma muy en serio. ¿Y eso es malo? Y eso es malo. O sea, no entiendo, no sé a qué nos estamos enfrentando como sociedad, o sea, ¿qué estamos construyendo? Exactamente, o sea, insisto, porque además, ¿bajo qué criterios son los que tú puedes juzgar una obra? O sea, hay críticos de arte serios de festivales como el de Venecia, como el de Canadá, que están premiando este tipo de películas, y aparecen estos, como ustedes dicen, que de hecho se va a quedar como expresión de este programa, del pseudo críticos, a descalificar lo que otras personas que saben de lo que están hablando están alabando. O sea, discúlpame, pero una película con ese tipo de críticas no pudo generar un aplauso de pie de 8 minutos seguidos. O sea, exacto, estamos hablando, es como, o sea, también sucedió ahorita que estamos hablando de esto, de nominaciones y películas que pueden cambiar. Los hermanos Russo esta misma semana hablaron de que Robert Downey Jr. debe ganar el Oscar. ¿Por qué? Porque ha sido un actor que ha influenciado en estos 10 últimos años al cine. Cuando, o sea, no tengo, la verdad, solo he visto a Robert Downey Jr. en Avengers. Como Tony Stark. O sea, y muchas de las críticas de Judge es buena, pero tampoco es una película. Y muchas de las críticas que hablan de Robert Downey Jr. es que él no necesita actuar porque se está comportando como él es lo mismo real. Es lo mismo que Johnny Depp. Hablan de que Robert Downey Jr. debe ganar el Oscar porque hizo llorar a todo el mundo con su película, con la película con Avengers en su muerte. O sea, hay cosas que, si fuera así, Leonardo DiCaprio debió haber ganado el Oscar hace mucho tiempo. Exacto, o sea, ya estamos hablando de Leo DiCaprio. Entonces, es distinto y hay personas que cuando salió Avengers dijeron, ¿por qué no la mandan ya a los festivales? Mándenla a Cannes, mándenla a Venecia, mándenla a Canadá. ¿Por qué no iba a pegar? Es que es una película comercial. Es una película comercial. Y como dice Carlos Aragón en este momento, el cine de hoy en día está creado para PG, que es para todo público, para público en general. Si te estás saliendo de esos lineamientos, estás transgrediendo el paradigma que se está construyendo hoy por hoy. Y ya es mal visto. Estás convirtiéndote en un paria de la sociedad si es que no sigues esos lineamientos. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente noticia, que personalmente es una noticia bastante triste. No sabía que me iba a afectar porque no lo sabía, pero el domingo pasado murió un veterano doblador de programas de televisión, Robert Axelwood. Para los que no lo ubican, como yo, hasta que leí la noticia, él era quien daba la voz original a Lord Zedd de la serie original de Mighty Morphin Power Rangers. El gran enemigo, ese villano que tanto hizo sufrir a los Power Rangers originales. El marido de Rita Repulsa. ¿Saben lo que es extraño? En realidad, todas las escenas que fueron grabadas de Lord Zedd y Rita Repulsa son japoneses. ¿Por qué el hombre era porque lo doblaban? Americano. Porque salió la voz. Claro. Hablas del hombre ese. No está hablando de la persona. No, el que tenía el traje. Sí. Este comentario me indignó un poco. Y quiero, antes de pasar a lo del Lord Zedd. Ok. Escuchemos esto simplemente para ya terminar con todo. Joker no es la película de cómics tradicional. Y presenta a los villanos con simpatía de una manera digna de vergüenza. O sea, ese es el problema. Hasta los villanos ahora te los presentan como... Son tan buenos que no te caen bien. Ajá. Más o menos. Un Loki. Bueno, volviendo a lo de Lord Zedd, no sé si para ustedes fue igual, pero para mí los Power Rangers fue una de las series que más influyó en mi infancia. De hecho... Sigue influyendo. Exacto. De hecho, para los que me conocen, que son la mayoría, bueno, algunos de los que se me están viendo, yo me dedico a las artes marciales. Yo empecé a practicar artes marciales porque quería ser un Power Ranger. ¿Tommy Oliver o Jason? Jason. Tommy. Yo siempre recuerdo cuando era niño y yo tenía 5 años y Alan tenía 3. Y a mi mamá le compró unos zapatos de Green Ranger y a mí del Red Ranger. Y yo trataba de ponerme los zapatos de mi hermano, loco, porque para mí el Green Ranger era como que, wow, es Tommy Oliver. Sí. O sea, llegas a ese punto de hasta... Muchos niños están caracterizados porque sus colores favoritos están basados, claro, en los Power Rangers. De hecho durante años yo tenía solo camisetas de color rojo. ¿Por qué? Porque los Power Rangers se vestían solo de un color. Entonces, y para mí el Power Ranger rojo era lo mejor del mundo. Entonces, vamos a hacer una vamos a hacer un saludo. Se acaba de conectar a vernos Juan Pedro Cordero para... ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo vas, Toto? Fuimos compañeros en el colegio. Woody, ¿cómo estás? José Luis dice, el problema de las redes sociales están inundadas de millennials. Ofendido sería más la palabra. Además, bueno, la parte nosotros millennial. Somos millennials. Yo no me considero. No, eso mismo justo. No me importa si te consideras. Es que no, el millennial es un pensamiento, no es una generación. Ecuador, o sea, como sociedad en tal, estuvo atrasada hasta los años, hasta los 90 y tanto, estaba en los 70, digamos, socialmente, entonces, hasta tecnológicamente. Ahora que ya hay todo el acceso a la tecnología y todo, se puede decir que es un híbrido entre todo, pero la gente que está ahorita, que muchas personas que concuerdan conmigo y de esto he hablado bastante, es que no, nosotros estamos en un limbo, porque no se puede decir que somos la generación millennial, porque si te pones a ver, las personas a las que se les dice millennial son los que tienen objetos de vanguardia. No, para nada. De hecho, hay una cosa que me gustaría, que somos la muestra, o sea, la muestra perfecta. Se supone que una de las características principales de los millennial es que son el grupo etario en el que más se desarrollan, o sea, se profesionalizaron en profesiones creativas. ¿En qué estudiaste? Soy guía naturalista del provincia de Galápagos. ¿Tu título universitario en qué es? Tengo dos títulos. Universitario. Guía naturalista. Soy diseñador gráfico. Soy diseñador multimedia. Yo soy ¿qué eres diseñador? No, te metes, por si acaso. Trabajo en una agencia de publicidad y de hecho me tratan mucho mejor que a los que sí tienen título. Y yo soy comunicador social, 3 de 3. Entonces, obviamente... Es que eso te digo, Martí, es un híbrido. No puedes considerarte millennial porque nosotros no estuvimos en las condiciones sociales y ni siquiera tecnológicas para captar toda esa información. ¿Cuáles fueron las series de televisión de tu infancia? ¿Cuál fue tu primera consola y en qué año la tuviste? El NES. ¿En qué año? Mentira, el 64 en el 2000. ¿Te das cuenta era de eso? Pobre. O sea, según supuestamente los millennials están catalogados desde 1988. O sea, mi esposa es supuestamente millennial. Cuando mi esposa se crió en una isla. Estamos hablando que Alemán a veces ni siquiera puede. Dice, ¿qué es esto? O sea, no lo entiendo. Sí sabías que te está viendo, ¿cierto? Sí. No, y es que de eso se trata, Martín, porque la yo cosa para es mí que ser millennial es un pensamiento, no es una posición. Y el ser millennial tienes que tenerlo con que estar siempre a la vanguardia. Y eso nunca nos ha pasado a nosotros por el hecho que vivimos en un país... Porque somos hombres, no porque no querramos. Ya lo porque vamos créeme a que si tuviéramos la capacidad monetaria lo haríamos. O pero sea, ni siquiera acá en esos tiempos, o sea, a la gente que en esos tiempos, yo te hablo del 1998, estar a la moda era yo tener un Super Nintendo cuando la gente ya estaba jugando PlayStation 1. En Estados Unidos. Ajá. O sea, PlayStation salió en 1994 y nosotros tuvimos el Super Nintendo en 1998 y era como que... ¡Wow, loco! Y estuvimos con el Super Nintendo hasta 2002. Bueno, pero insisto, creo que eso también depende mucho de la capacidad adquisitiva, porque yo sí recuerdo que yo tenía unos 5 años y mis primos sí tenían el Super Nintendo. Y estamos hablando de que el 96... Por eso, igual, el Super Nintendo ya estaba pasado. Pero bueno, 96. Estamos saliéndonos de... Estamos hablando de Power Rangers, consigamos con Power Rangers. Disculpe, Lord Zedd. No lo conozco. Disculpe, Lord Zedd. Bueno, lo que menciona Alan, de hecho, es interesante. Muchas personas no lo saben. Algún día queremos hacer algún especial sobre los Power Rangers. Pero gran parte del material de los Power Rangers fue filmado en Japón con la serie de Super Sentai. Después se llevó por Sagan. Saban viajó a Japón y no solo hizo esto. O sea, él compró las franquicias, compró este... ¿Cómo se llama, Lucho? El que tiene los... Que parece una langosta, un Ultraman. Grillo. No, era... Estamos hablando de primero... Beetleborgs. Troopers, Beetleborgs, Power Rangers... Guyver no, es este man, el super... Kamen Rider, como sea. Entonces, él, basado en eso, dijo, wow, yo quiero eso, pero lo voy a adaptar al estilo americano. Y les puso actores, o sea, cuando se ponían los cascos, eran japoneses, cuando se quitaban los cascos, era Jason David Frank y todas las coreografías eran japonesas. Hasta cierto punto, creo que en SEO ya cambiaron. No, si en SEO... Hasta Turbo cambia. Todos. Sí hay un momento en el que ya la corta. Si tú ves las temporadas, porque es que después la compra Disney. Estás mal, porque yo te digo, o sea, Disney compró... Lyman, dice Israel. Disney compró Power Rangers después de Power Rangers SPD. SPD, pero antes ya se grababan acá. Y después de eso, Hank Saban recién adquirió los derechos de nuevo cuando ya comenzaron a hacer estos medios. Fue antes de SPD. No, yo ya es que no sé. Sí, un día yo también, verás, la última que hizo Saban fue Fuerza Salvaje. Todos los que vinieron después de Fuerza Salvaje, que entre ellos fue Ninja Thunder. Es que eso te estoy diciendo. Esos son Disney. No. Estás confundiendo. Mystic Force fue la primera que salió de Disney. Ajá. No, Thunder Rangers. Googlealo, por Dios. Ya, yeah, igual, al caso. Estamos hablando de la fatídica muerte de Lord Zed. No fue tan. No creo que pegó tan fuerte el parque. Pobre también Lord cabe Zed. Recalcar que Rita Repulsa ya está muerta. También. Sí, ya murió. La asiática. Ella sí no cambió el personaje. Ella se mantuvo. Relacionado. O sea, después ya consiguieron una igualita. Claro, cuando hicieron Mighty Morphin la película. Morphing, sí, era igual. Relacionado, pero no en el mismo tema. No sé si ustedes se vieron la película que sacaron en el 2017, 2016. Sí, me gustó. La de... Me gustó. La de Power Rangers, el reboot. Me gustó, pero la sentí simplona. Ok. La sentí simplona. Ustedes también brincaron del asiento cuando empezó a sonar Go Go Power Rangers. Eso no, pero... Al final. Ajá. Sí, pero, o sea, fue la gran mejores cosa. Momentos en la película. O sea, me gustó el intro cuando apareció el Ranger Rojo, que dices, ¿ves Zordon? Ha sido el Ranger Rojo. Exacto. Esa, y ver a Bryan Cranston, que resulta que Bryan Cranston... Y que Rita sea la Power Ranger verde. Exacto. Esas cosas fueron muy, muy, muy chéveres. Pero dicen que como no gustó mucho la serie, la van a rebotear. Van a hacer un nuevo reboot. Sí, van a hacer un nuevo reboot. Pero, de hecho, van a utilizar a los actores originales, lo cual va a estar muy chingón. Sí, está bien. Jason David Frank, obviamente, porque ese tipo sigue viviendo los Power Rangers. Obviamente, estoy dentro. Él es el Green Ranger eterno. Él va a ser exacto. Él pelea como Green Ranger. Como Green Ranger, exacto. Entonces... De hecho, justo comentábamos con Arnaldo en días pasados sobre los cómics de los Power Rangers. No sé si tú viste el tráiler que sacaron de Shared Green, donde sale Jason David Frank. Jason David Frank. De hecho, cuenta, o sea, la historia dice que cuando le dijeron así como, oye, ¿quieres salir? Él dijo, sí. Es como que él sigue viviendo de lo... Él sigue viviendo de eso. Ok, tenemos un comentario de José Luis Maldonado que dice... Lightman, otra serie japonesa agringada. ¿Cuál era Lightman, Lucho? No, también. Lightman. No, es Lightman. No era Light. No, la verdad... Voltron no es, ¿verdad? No, Voltron sí es americanizada totalmente. Voltron agarraron... Eso es chistoso porque Voltron agarraron un montón de series que tenían que ver con esto. Las hicieron una solo y la produjeron. Alan, tengo un... Espera, estamos hablando... Lyman, de hecho, gracias José Luis. Cuando Hank Saban compró la franquicia, siempre se llevaba una temporada atrasada a la japonesa. Ajá. Entonces, cuando Hank Saban quiso comenzar con Lyman, que era la que nosotros veíamos de chiquitos, que eran japoneses, era japonesa totalmente. Que tenía poderes y todo. Estaba el delfín, estaba el león, que era la rueda de Moscovita y toda esta cosa... Pero cuando sacaron, bueno, no sé cómo se habrá llamado en Japón, el Mighty Morphin Power Rangers, dijo, Super Sentai es la franquicia. Sí, pero es que cada uno es Super Sentai y no sé qué cosa. Pero, exacto, entonces, dijo, no, ¿sabes qué? Comencemos nomás con esta, porque ya estaba muy atrás. Estaban en la 15, creo, más o menos, sí, recuerdo. No, estamos hablando, Lightman tiene alrededor de 50 años. Vamos a hacer un paréntesis. Años. Alan, tengo un pedido especial. ¿Quieres que mande un saludo a Pamela Pérez? Oh. Hola, ¿qué tal? Ok, continúa. Ya, eso es todo con esto. Qué pena que haya muerto el actor de doblaje. Pero nos dio mucho de qué hablar de Power Rangers. Sí. De hecho, hay mucho que hablar de Power Rangers. Cosas que marcaron nuestra infancia. Vamos con otro tema. Igual ya lo hablamos sobre It, que estábamos hablando sobre la película. Y esto, por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención, que fue una campaña que sacó Burger King con respecto al estreno de It. Según dicen, utilizó el estreno de IT para burlarse de la competencia, es decir, McDonald's. Eso es lo interesante de la competencia en cuanto a publicidad, porque en Estados Unidos no existe, según... No existe esa... Ajá, la esa limitación. Clase de, como que, privacidad entre darse y allá recibir. Bien puedes decir, o sea, yo voy a hablar mal de este producto porque quiero que este sea, que mi producto esté al tope. Y nadie te va a demandar. Y eso creo que igual está con personajes, hasta con personas, y como han visto muchas veces en Family Guy y en todo este tipo que de se burlan de los series Simpsons, satíricas. Como en los Simpsons cuando salen. No, y que se burlan plagio, de personajes de públicos. De personajes exacto, públicos. Es más. Y se acogen a la. ¿Cuál es? ¿Se tiene enmienda? No sabemos la constitución estadounidense. Ajá. Pero de hecho me pareció muy interesante porque, según dice, esta campaña fue, o sea, sacaron una aplicación de realidad aumentada en la cual, si tú escaneabas el símbolo de McDonald's en un McDonald's con esta aplicación, salía un globo como de It que se daba la vuelta y decía, huye del payaso. Y salía un ¿cómo es? Un ticket para que vayas a comprar una Whopper por $1. Sí, Burger King sabe cómo mantenerse. Todos sabemos que McDonald's está al topo, pero Burger King es de las pocas. Es Burger King. Yo no he comido Burger King en... La última vez que comimos Burger King fue mi cumpleaños hace casi... Tiene buenos 10 años. Ah, estamos hablando de ese día cuando nos estafaron. Cuando nos estafaron. ¿Cacha? Ajá. Una vez... Está bueno, son muy buenos. Como anécdota, en un cumpleaños mío, no me acuerdo cuántos años cumplía, creo que era 17 o algo así. No, ya estábamos trabajando 19. Sí. 19. Sí. No, porque yo no estaba en la universidad todavía. 18. Ya. 18. Fuimos por mi cumpleaños a comer Burger King y pedimos la super hamburguesa cuádruple y era una cosa enana que parecía la cangreburger infantil. Y costó... Sí. Costó como $15, $16. Sí, más o menos. Sí, era una que decía que tenía que 9 capas, pero eran 9 capas de jamón. Algo así. Era una cosa así. Y salimos demasiado defraudados. Tenemos una foto por ahí, pues, todos jóvenes. Sí, cuando éramos jóvenes y yo era mucho más gordo. Entonces, esa fue la campaña. De hecho, me pareció bastante interesante... No sé cómo funciona en cuanto a este tipo de campañas. Supongo que debieron pagar algún tipo de derecho por utilizar el globo rojo. Supongo. No sé. Es que también es publicidad para la película. O sea, también. Un convenio. Warner tuvo que ver algo ahí. Es como, digamos, como en su tiempo McDonald's lo hacía con Pixar. Y te salía la película y te ibas de una sola a comer a McDonald's. No, es que McDonald's tiene, de hecho, convenio con... Ahora ya no. ¿Ya no? No, hace mucho tiempo. ¿Con Disney o con quién? Con Disney. Ya no. O sea, película de Disney, juguete que... O sea, yo estaba... Ponte a revisar. Ahora digamos... Ahora solo sale Snoopy. Sí, sale Snoopy. Los juguetes han bajado. My Little Pony. En el momento Pokémon, perfecto del... Los muñecos que salen de Pokémon son muy cool. Eso los tiene Burger King también. Burger King y era muy bueno. Ajá, con Pokémon. Es que Burger King... O sea, yo veo que está más afiliado a Warner que a... No, y eso, o sea, en la parte de McDonald's. McDonald's fue alejado de Pixar, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero fue por el hecho, y por de Disney, porque... ¿McDonald's mata niños? Exacto, mata niños, la obesidad, y entonces Disney... Por favor, McDonald's, patrocina este podcast. Ajá, no, y ahora sí, tú te pones a ver, las cajitas felices son tonteras, ¿no? Ya no se ve como antes los de Toy Story. Las de Tarzán, de El Dorado. No, es que eran cosas, la calidad de los juguetes. De los juguetes, era tremendo. Yo me acuerdo cuando salió la película de Tarzán. Todo era un efecto dominó de las era una secuencia, era un mapa, una secuencia, era un rompecabezas en secuencia, tú activabas uno y todo, nunca lo completamos, gracias Jocho, porque una vez mi hermano es Jocho, menor, una vez que nos faltaban ya las últimas, nos faltaba Jane, solo nos faltaba Jane, y no quiso comprar a Jane, entonces yo dije, yo quiero a Jane, y él dijo, yo también quiero a Jane, y ya, nos llevamos entonces creo que dos de los mismos juguetes. Nos faltó uno, nunca pudimos hacer una colección de McDonald's. Ok, vamos con la siguiente noticia, y es que Millie Bobby Brown, la niña dorada de Hollywood actualmente, va a producir ya... ¿Qué era Tegan Croft esa? No sé. No saben quién es Tegan Croft. Es la de Raven. Sí, tal vez. Pero, ok, tú ganas. Millie Bobby Brown, la niña de plata de Hollywood, va a producir y va a escribir su propia película junto a su hermana, una película para Netflix. Me parece muy progre por ahí. Es que este es el problema con las personas que se vuelven mediáticas. Miren lo que pasó con Brie Larson cuando acabó de hacer Capitana Marvel. Y salió y sacó su propia película. O sea, Netflix está volviendo... ¿No has visto? ¿Cuál película es de...? Es la de ponis y arcoíris. Córtenle los pitos a los hombres o algo así. Pero es una película ridícula, en serio. Es una película... Bueno, fue atacada porque hay muchos haters de Brie Larson. Sí. Pero y eso estamos... que es una actriz muy buena. Perdimos 7 viewers cuando dijiste eso, Alan. Gracias. Pero bueno, estamos hablando de que la gente se está volviendo muy mediática y por el hecho de ser muy... Es lo que está pasando prácticamente con Disney. Atraen personajes, atraen actores para que ellos dicen, es que va a aparecer él, tenemos que ir a ver. Y es lo que pasó con Brie Larson y esta película, que no me acuerdo que era algo de unicornios, es una locura. No sé, pero yo vi, o sea, Brie Larson yo lo ubico desde Scott Pilgrim. Yo le ubiqué desde Capitana Marvel. O sea, en Scott Pilgrim era la chica. Yo sé que estaba ahí. Exacto. Es la ex de... Yo sé, pero ¿quién era en esa época? No, nadie, pero... Yo lo ubico ahí, desde ahí, y yo vi The Room antes de ver... Vi The Room. Y es muy buena. Es buena, pero no, yo me la vi... Se ganó un Oscar. Ah, esta es la película por la que ganó el Oscar. ¿Cuál es la de Roma? Es una... No te voy a hacer spoilers. Es buena la película. La disfrutas y te dejas pensando. Pero para mí no fue como que chuta, que ves que esta man necesita un Oscar. No, pero... por esta película. La película fue buena. Yo le hubiera dado el Oscar al niño, la verdad. Exacto. Yo, el niño es como que es más traumático todo lo que sucede con él. Pero ella es como que... ¿Se puede dar Oscars a niños? Sí, pero creo que igual sigue como masculino y femenino. Aparte, o sea, saliéndonos un poquito del tema y volviendo a Millie Bobby Brown, ¿ella no es la Natalie Portman de Rebirth o algo así? Del universo Rebirth. Ah, no sé, no lo he visto. No, me refiero a que ella es una viva copia de Natalie Portman. Más o menos, sí, más o menos. Es que es o sea, va por ese camino. Millie Bobby Brown, su papel que hizo en Stranger Things, muy bueno. No sé, no he visto Stranger Things. Y yo creo que justamente es eso, es como que la treparon demasiado porque el papel que hizo en Godzilla 2. Sí, eso también es dijeron como que es prácticamente lo que pasó con Bryan Cranston en Godzilla 1. Es un cameo. Que recuerdo, o sea, Breaking Bad había acabado y Bryan Cranston estaba en lo más alto, era como que todo el mundo la alababa y luego dijeron, Godzilla, y te mandan el trailer con Bryan Cranston. Y dura cinco minutos el play del man, o sea, la actuación del man es, ay, estoy entrando en una fábrica a Hiroshima. Es como que, ay, apareció un monstruo. Y recuerdo que me quedé así, ¿y eso en serio? Entonces no lo quería ver, no lo promocione. Claro. Y esas son las cosas que hacen, o sea, te hacen como que para jalarte, para que vayas a la película. Sí, exacto, le engancha. Y tú vas así como que, ¡woo! Y no. Entonces, sí, o sea, veamos qué tal, porque además, puede, o sea, como actriz, no tacho sus habilidades. Muy buena actriz desde Stranger. Pero, ¿cuántos años tiene? ¿12? ¿13? No, 15. Ni la menor idea de... O sea, disculpen, pero las cosas que yo escribía cuando tenía 15 años eran porquerías. No sé qué puede hacer una niña de 15 años en una película. ¿Y quién es la hermana de ella? No sé. Te voy a dar el nombre exacto. Dame un segundo. La hermana de Millie Bobby Brown se llama Peggy Brown. Nadie ha escuchado de Peggy Brown. Bueno, pero según el informe, la película se va a llamar A Time Lost y va a ser un drama porque dice que va a ser una película sobre una enemistad entre dos familias. Déjame adivinar, Romeo y Julieta tiene cáncer, ¿verdad? No sé, pero dice dos familias que no se llevan bien que viven en Long Island, así que habrá que ver. Bueno, de hecho, las películas de Netflix es como lanzar una moneda, ¿no? Hay películas muy buenas y hay películas muy malas. Es que antes no era eso, y es que Netflix está volviendo esa clase de plataforma. Ajá. Es como un, yo qué sé, un GoFundMe de películas. O sea, tú vas y dices, oye, tengo este proyecto, y los manes dicen, mandemos una película de Geeking Está Up, teniendo Netflix problemas con todas estas otras plataformas de streaming que van a salir este año y en las venideras fechas, que Netflix está realmente quedando sin contenido. Es como que crean contenido en masa, ajá, y una parte de ese contenido es realmente bueno, de lo que estamos hablando. Y parte del contenido que es Netflix original, sino es contenido que ellos ya compraron y que ya triunfó. Exacto. Pero igual, o sea, mi comentario continúa, es como que... ¡Ya somos 10! ¡Mantengamos en esto! ¡Somos 10 viewers! Ver una película de Netflix es lanzar una moneda, porque hay cosas muy malas como Bird Box, no sé si vieron. Exacto, la aplastaron. Es mala. La aplastaron. Es muy mala. Y cuando salió la película, y gracias por hacerme acuerdo, Marty, porque no me acordaba de la película, y estaba así googleando y no me acuerdo. Y sale esta, la película... ¿cómo se llama? Sandra Bullock, que es una ganadora de Oscar. Pero discúlpame. Igual, aún así, cuando salió la película, mucha gente decía, ay, que Bird Box esto, que Bird Box lo otro. Sí, hubo un hype terrible, sí. Hasta se llenaron las redes sociales. De películas que debes de ver, Bird Box. Y cuando ves, dices, ¿solo por qué? Porque, o sea, al final te das cuenta, y no es mucho que spoiler, porque lo asumes desde el principio, que solo es una película inclusiva para... ciegos. Ajá, para, ¿cómo se dice...? ¿De aceptación? ¿Inclusión? ¿De inclusión? Ajá. ¿Inclusión? Inclusión, eso entonces te hace pensar y dice, oh, wow, la gente ciega es la única que se salvó en este... Pero entonces, no sé, pues. Ok, nos vamos con la siguiente y última noticia, que esta es una noticia que han intentado... mis amigos están tratando de evitar. Y es que Gears of War 4 salió... 5. Exacto. Gears of War 5 salió esta semana, se estrenó el 10 de septiembre. Y hablando de eso, hoy me vi las 3 películas de Gears of War que no son las 3 películas, sino son las cinemáticas, mientras estaba en el trabajo. No, lo que quieren decir es que ya, o sea, salió el gameplay de Final Fantasy 7, sino que lamentablemente no somos buenos geeks y ninguno de nosotros ha jugado ningún Final Fantasy. Son juegos que... Nunca pasaron por mis manos, o sea, de una manera adecuada. Y hablando de Super Nintendo, dice, un Final Fantasy, está en japonés. Salir del emulador. Entonces, yo, la verdad, tengo descargado un Final Fantasy para el celular, porque es un JRPG, y, o sea, dije, bueno, si es que ya no le agarra el emulador, el drastic a mi celular, así que no puedo jugar los de Nintendo DS, dije, voy a jugar un Final Fantasy. O tal vez quisiera jugar de nuevo un Pokémon. Y me puse a jugar otro Pokémon. Entonces, es lo que me sucede con Mario RPG. Vamos a sacar otro team de Pokémon. No he jugado un Final Fantasy. De hecho, sé muy pocas cosas. Sé que parte de Kingdom Hearts es... el universo. Es un universo de Final Fantasy mezclado con el universo de Disney. Creo que le va hasta mejor. Pero de ahí, de decirte las cinemáticas, animación, es un remake del Final Fantasy 7. Dicen que está muy bien, o sea, la parte visual dicen que no parece de esta generación, sino de la próxima. Pero como no he jugado ningún Final Fantasy, lo que se puede acotar, y me he basado en críticas y cosas, reseñas de algunos youtubers o personas que sí le siguen, es que el estilo de juego fue cambiado. Fue más bien acoplado a los últimos Final Fantasy, que ya son como que un hack and slash RPG. Entonces ya no tienes el combate por turnos, ajá, y les funcionó. Ok, y ahí termina el weekly de esta semana. Antes que nada, esta semana también, antes de terminar, creo que es una noticia que les va a alegrar a muchos, y es que Zendaya ya no va a poder, ya no va a pertenecer a la universidad. ¡Magnífico! ¡Magnífico! es verdad. Zendaya, la MJ del universo Marvel, Disney, ya no va a ser la MJ de Spider-Man, porque por derechos mismo ya no es un personaje de Disney, y Disney dijo, pues me voy a llevar mi pelota, y Sony dijo, vaya nomás. Llévesela, porque es asquerosa. Y con ella muere el Flash Gordon hindú, el gordito que no sé cómo se llama, todo este universo de pseudo personajes del universo del Spider-Verso. Sí, porque, o sea, date cuenta, ¿cómo van a cambiar a Flash Gordon? Sony ha chasqueado los dedos, sí. Loco. Exacto, porque eso es lo que más me molestó, porque un Flash Gordon, o sea, es un bully, no sé. Pero es un bully hindú. Estábamos hablando de es esto. Que eso es ridículo. Mira, Flash Gordon es el Venom ahora, esa gente Venom, por favor. ¿Puedes creer que hay personas en nuestro círculo social? No es Flash Gordon, es Flash Thompson. Flash Gordon es el héroe de los 80s. Sí, el de Ted. ¿Puedes creer que hay gente que prefiere todo lo que está sucediendo al Spider-Man de Tobey Maguire en nuestro círculo social de amigos? Donde Pedro, ese eres tú. Se atrevieron a juzgar a Spider-Man de Sam Raimi con Tobey Maguire. Es algo que es imperdonable. Ajá. Sí, y hay otra noticia que, cierto, estaba olvidándome. Hay filtraciones de que al parecer, por fin, Ash Ketchum ganará una liga Pokémon. Al fin, después de 22 años de anime. De hecho, estaba viendo y... ¿Cómo y... se llama el Ash en Japón? Takeshi. Lucho, por favor. Lucho Dichan. Entonces, bueno, la cosa es que me parece bien, pero también estaba leyendo que dicen que desde ya va a tomar otro rumbo. Sí, que ya no va a salir. De hecho, se despidieron del equipo Rocket. El equipo Rocket es la última. Jesse se enamora y ya deja a... Pero va a salir en este último episodio. Deja a James. Exacto, deja a James. Pero es como su hermano. O como su primo. O sea, son Lannister. Es que ese es chévere, el cómo manejaron ellos, nunca manejaron un romance. No, y era algo muy muy asexualizada la relación de ellos. Era una relación netamente laboral y de panas que nunca, pero en el final... Y si quieres ver algo de feminismo y progre, míralos de ellos dos. Cuando James se viste de mujer, no le importa. Y Jesse se pone traje. Ajá. Entonces, bueno, ya se ha pasado algunas partes en las que James la ve llorando a Jesse, y mientras el Meowth le dice, brother, hay que dejarla, es su decisión, tenemos que irnos. Me parece bacán y me parece, o sea, Ash, creo que todo el mundo dice que debió haber ganado en Kalos. Sí, es que era su mejor equipo. O sea, tenía un Greninja que era un dios, pero... Y su Charizard que ya lleva entrenándose cuánto tiempo. Oye, sí. ¿Tú no te preguntas preguntar, son 20 años, ¿qué Pikachu está en nivel 400? ¿Qué onda, loco? Y lo peor es que en cada nueva región siempre hay un novato que le gana a Pikachu. Exacto, ajá, hay algo medio ridículo. ¿Han visto el anime, o sea, de la versión de Alola? O sea, la animación no me gusta. Cambiaron no, la animación. La parte de la animación es lo más chévere, realmente. O sea, no, si te no pones gusta, a verle... Es que tú eres de los que apoya a ti Titans Go y esas cosas. Sí. No. O sea, la animación, si tú te ves, es de las mejores que... Es como si tú pues, te pusieras a ver la primera temporada de One Punch Man. Todo el escorzo que le hacen, la deformación de la cara. Ya. Eso es lo bueno, porque no es que le hicieron y lo redujeron, sino aumentaron la calidad de animación. Y claro, está un poquito más cambiado el Ash, parece más... No, eso es un estilo distinto, es un estilo distinto. Pero si te pones mucho el detalle... No, es que se está pegando esto. Entonces, o sea, a ver, sinceramente a mí no me gusta. No me gusta la animación, no me gustó. Tú puedes ser... A mí, sinceramente... De hecho, la animación que más me gustó, de hecho, fue Diamante Perla. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron Diamante Perla? Los Pokéguachos y la Don. Exacto. Ah, sí. Ese estilo fue el mejorcito bueno que lo sacaron. Porque incluso si ustedes vuelven a ver las primeras temporadas... No, sí son medias cutres. ¿Qué estoy viendo? O sea, discúlpame, incluso había un Pokémon que causaba epilepsia. O sea, brother. Poligón. O sea, brother. Eso, por si acaso, si es que ya no han llegado a esas épocas. Hubo un episodio que fue censurado en Japón y en Estados Unidos. Acá no. Acá no, sí, fue transmitido. Acá. Pero... Creo que debe... El episodio original tenía mayor luz y más flasheo. Entonces, existe un capítulo en el que aparece Polygon, que es el Pokémon cibernético. Es un Pokémon artificial. Así es como le dicen. En los Simpsons, cuando dicen, esa es la caricatura que hace dar convulsión a la gente. Eso le pasó a los niños. Exacto. Y debido a eso, ese Pokémon ya no pudo volver a aparecer en el anime. Se apareció hasta Polygon 2. No, exacto, Polygon 2 apareció. Busquen, no hay un solo episodio en el anime que aparezca Polygon. Sale en los juegos, pero no sale en el anime. Sí, es claro. Lo mismo que el episodio que le tocaba a Barbwatch, Pokémon de la tercera generación, el pez que causaba terremotos. Yeah. Su episodio no se emitió por el terremoto de Japón. Entonces fue como que, ok, todo bien. Y saludos a nuestros cinco fieles viewers que están aquí, chicos. Sí, llegamos a los 10. Siguen compartiéndolo, chicos. Estuvimos en los 10 por 2 segundos. Dije yuhu, llegamos a los 10 y bajamos. Exacto. Así que hagamos de estos 5 una docena. Ok, ahora sí. No podemos mandar en la pausa porque se acabó la batería. Pero ahí va una pausa que va a ir en el corte para el podcast. Y luego regresamos con el tema. Espérenla. No te desconectes. Geeking Up regresará en un momento. Mientras tanto... No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @geekingup.es en Instagram y Facebook, @geekingup.es sin el punto en Twitter. Y regresamos después de esa pausa, que no hubo pausa para los que están viendo. Hola, chicos. Y vamos a hablar del tema del día de hoy, que es un tema bastante interesante. Para los que nos siguieron en nuestros programas anteriores, saben que estuvimos tratando algunos temas un poco densos. Entonces, hoy le vamos a bajar un poquito las rayitas. Vamos a ponernos PG-13, así. Entonces, el tema de hoy es un poco sobre los sucesos que marcaron hito en la cultura geek. Aquellos sucesos que posteriormente se convirtieron en leyenda y que marcaron la industria del videojuego, de las películas, de las series, de todo. Para siempre. Así que la dinámica va a ser más o menos así. Cada uno va a ir diciendo, vamos a comenzar. Yo creo que deberíamos comenzar con videojuegos. ¿Qué les parece? Sí. Y cada uno va a ir diciendo algún hito, algún suceso de esta rama que ha ido. Que ustedes creen que marcó la historia. Yo sí creo, y vamos a tener un final boss acerca de esto. Y una cosa que marcó realmente los videojuegos en la época de la tercera generación, estamos hablando de PlayStation 3, Xbox 360. Fue Gears of War, más no por el juego, pero sí por el doblaje que tuvo a latino. Yo recuerdo la primera vez que jugué Gears of War y me dije... La primera vez que jugué un juego que está en latino. ¿Qué está pasando? Y fue revolucionario totalmente. Y fue tanto que... Bueno, ahí sí se puede decir que Microsoft estuvo un paso adelante en la industria de los videojuegos en eso porque... Sony lo agarraron totalmente desprevenido. Uh-huh. En esa época, Gears of War era una clara competencia de Killzone. Y Killzone 2... salió con un doblaje que era para reírse. Era latino, pero era tan, tan básico. Era bien básico. Tan plano. No, sin actor. Además de plano, no había profesionalidad. Estamos hablando de que en Gears of War teníamos a Carlos II, que es el actor de doblaje de Piccolo, de Imaku. Y de Alf. Ajá. Tenemos a Sebastián Yapur, que para muchos de los que siguen, que hace la voz de Marcus Fenix. Hace la de Krusty el Payaso actualmente. La voz de Krusty el Payaso y la del abuelo en Los Simpsons. Y bueno, hay un sinnúmero de... ¿Del Pato Lucas? Sí, la voz de Kiko. Y de Kiko. Entonces estamos hablando que era un nivel de doblaje... Era excelente. Kiko tiene doblador. La voz del Dominic Santiago es la del universo animado. Ajá, del universo. Sí. Ajá. Ah, okay. Ajá. Entonces, el Señor de los Anillos. Estamos hablando de que nosotros... Para mí fue un... ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Te hace disfrutar el juego de una manera... tan exquisita. Y te hace querer repetir, mierda. Todo mierda. La típica de, es solo el viento. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigo? Entonces son cosas que te quedan marcadas. Para mí fue como que, wow. Y desde ahí, o sea, yo soy fan del doblaje mexicano. Sigo a los dobladores, sigo páginas. Siempre trato de estar al tanto de los castings y todo eso. Porque es bacán, es apreciar nuestra cultura, nuestro lenguaje. Y muchas personas que se quejan de que sí, que el doblaje en ciertas películas es malo, es verdad. De hecho, a mí me parece que muchos del doblaje de Netflix es pésimo. Más o menos, sí. Bueno, no es pésimo, pero no llega a los estándares que las otras de las empresas mexicanas de antaño. Para mí, Gears of War es un juego que marcó un hito en el doblaje. Y desde ahora, y si se dan cuenta ahora, ¿quién no está doblando al latino? Antes estabas acostumbrado a escuchar a estos gallegos hablando con sus letras, ¡Jolines! Palabras extendidas. ¡Joder! Con joder, con coño, hostia, cosas que a nosotros eran como que... Y es que eso pasaba. Muchas veces uno llegaba, se descargaba en los tiempos anteriores. Una película de 700 megabytes, te demorabas 2 días en descargarla, 3 días. Y estaba en español. Y para que te asome en español de España, decías, miércoles, ¿por qué? Además, si yo no entiendo por qué, bueno, yéndonos de coles sonados, ¿por qué siempre ponen a los personajes como que se ven más rudos? ¿Cómo es así? Ajá. Es que creo... No, yo tampoco lo entiendo. Entiendo eso. Es como que... Al parece que es por cuestiones más que nada culturales y de zona. Últimamente en YouTube ha habido un boom bien grande de españoles... reconociendo al doblaje. Es verdad, es verdad. Todo en Dragon Ball. Es verdad, muchas personas. Los youtubers españoles se quedan anonadados, decir, wow, o sea, ya no voy a poder leerlo en español porque el latino definitivamente es mucho mejor. Nos coge y nos pisotea. Y sabes que es el problema, y mucha gente se queja, mucha gente de España se queja de su propio doblaje, porque al haber tantos acentos y tantas, o sea, no sé. Claro, sería como, sería como ver una película doblada por un cuencano. No, no es por eso. Te estás confundiendo. Ellos agarran todos sus acentos. Lo siento, Juan Pedro, si sigues viendo esto. Marty, entiende esto. Ellos agarran todos sus acentos, todas sus cosas, o sea, todos sus pseudo dialectos que tienen, porque hay muchos que se apegan bastante a los árabes y tanta cosa. Entonces, lo que ellos hacen es hacerlo neutral. Y eso es lo que nosotros escuchamos. Por eso tú te pones a ver. Exacto. Te pones a ver La Casa de Papel y dices, no hablan tan feo. Aunque yo sí tuve el problema, y creo que sí es verdad. Los primeros capítulos, el español de ellos es muy fuerte. Sí. Más, y en nosotras, en lo van aligerando. Comienzan a vocalizar mejor. Ajá. Porque con mi esposa era como que, no puede ser, estoy viendo una serie en español y no estoy entendiendo mucho de lo que está sucediendo. Ajá, digamos, la película que nos vimos de la Zelda 211, creo que. Zelda 211. Esa película es muy buena. 213. No, 211. Esa película es muy buena, tiene actores españoles, pero no le notas, o sea, ese acento forzadísimo que dices que, ¿por qué hablan tan feo? ¿Por qué doblan tan feo? Hasta aquí el contenido que tenemos para ustedes en Radio Casa de la Cultura. Si quieres escuchar el programa completo, por favor, entra a nuestro podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, Breaker, Radio Public y Google Podcast como Geeking Up. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como geekingup.es en Facebook e Instagram y geekingup.es sin el punto en Twitter.